Dicen que venían del sur en un carro colorado, traían 100 kilos de coca, iban con rumbo a Chicago. Así lo dijo el soplón que los había denunciado. Ya habían pasado la aduana, esa que está por el paso, pero en las cruces, señores, nos estaban esperando. Eran los Rangers de Texas que comandan el condado. Una sirena lloraba y un sargento les gritaba que detuvieran el carro para que los registraran y que no se resistieran, porque si no los mataba. Rugió una M16 cuando iba rasgando el aire y el faro de una patrulla se vio volar por los aires. Y así empezó aquel combate, ¿dónde fue aquella masacre? Les decía Lino Quintana, esto tenía que pasar. Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento, cherife, porque yo no sé cantar. Solo las cruces quedaron de los 7 que murieron. 4 eran del carro rojo, los otros 3 del gobierno. Por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno. Dicen que eran del altar, otros que eran del cantil, pero por ahí dicen muchos que procedían de Parral. La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar.